Estamos en el tercer foro de derechos humanos, donde, bueno, hay activistas de todas partes, de todos los territorios. Nos estamos encontrando, en este caso, en la ex ESMA, a través del encuentro plurinacional que gestionó una disertación, una ponencia, donde vamos a estar desde la voz migrante, en el caso mío, afroindígena, mapuche y de la diversidad de territorio transmillero, como es Martina Pelincó, el Puma Catrileo. Y en mi caso estaré hablando de el silenciamiento, el racismo, lo que ha sucedido con nuestros pueblos afro y también con la etnia a la que pertenezco, que es la etnia charrúa. Y estaremos contando un poco las experiencias que vienen desde la voz de los territorios, colectivizando esta voz y también denunciando situaciones que vienen pasando los Inchalá y nuestro pueblo afrodescendiente desde el racismo que viene pasando, ¿no? Desde la trata esclavista, desde estos intentos continuos de invisibilización y este neocolonialismo que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, a veces decimos, ¿no? Cuando hablamos de grieta y puntualmente el año pasado cuando pasó esto de las Lamien, que presas políticas de nuestros pueblos, hablábamos de esta grieta, ¿no? Que a veces la derecha y la izquierda se unieron para ir en contra de sacarle los territorios a nuestros pueblos, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, cuando los hermanos de distintos pueblos hacen estas denuncias y esta ausencia muchas veces de estas lecturas políticas, porque estos términos afrodescendientes, estos términos pueblos originarios, nos emergen hoy por hoy como seres políticos. Entonces, esta lectura política debemos hacerla porque tenemos que dar la batalla desde ese lugar. Que no sé si es un lugar de izquierda, de derecha, no, pero sí es un lugar de contrahegemónico, por supuesto, y de recuperación de nuestras identidades, de nuestros el acceso a la tierra, de nuestros territorios como parte de la tierra, como guardianes y guardianas de la tierra, defender todo lo que es la biodiversidad en los territorios. Es esa la voz que emerge desde este Abya Yala que se está uniendo en esa voz. Bien, sabemos que estamos ahí con el tiempo porque ahora a las 12 comenzaba esta ceremonia. Contanos un poquito qué es lo que se puede apreciar desde allí para que nosotros podamos... Ahí está. Bueno, en este momento estoy viendo a Mamá Cantuta, uh-huh. Al Taita, que es su esposo, que nunca me sale, perdón, no me sale el nombre de él, el nombre del Taita, el esposo de Mamá Cantuta, compañero. Ellos están referenciando esta ceremonia de apertura desde lo espiritual, desde nuestros pueblos para este comienzo. En este momento están los símbolos, estamos rodeando los símbolos, y bueno, hay bastante gente acá, mucha luz por todos lados, se está preparando esta apertura. Buenísimo. Sara, te dejamos entonces que puedas allí participar de esta ceremonia en el Foro Mundial de Derechos Humanos del 2023. Y bueno, ya en estos días nos comunicaremos nuevamente para ver cómo fue todo esto, ¿no?, que se vivió por allí. Muchas gracias, Karina. La orden. Abrazos para todos los hermanas que están en el sur. Y bueno, vamos arriba los que luchan. Así que muchas gracias a ustedes. Feleila, buen. Mandamos un abrazo. Tocayal. Chao, chao. Ahí estaba entonces Sara Rueco.